Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches. No, depende del horario que lo escuches. Bienvenido a esta cuarta emisión de tu podcast favorito de Tere y Jules. ¿Cómo están amigos? Qué gusto saludarlos el día de hoy. Y sí, sí tenemos remordimientos. Sí les debíamos una emisión desde hace una semana, Jules. No hemos grabado. Pues las actividades no lo han permitido de esta forma, pero estamos ya muy contentos nuevamente de tener este contacto con nuestro querido auditorio de Impulsarte. Sí, qué gusto de veras estar aquí. Gracias por sus comentarios. Gracias por escuchar los tres podcasts anteriores. Yo sé que les ha gustado. Y bueno, pues estamos nuevamente ya listos. Hicimos la tarea. Ya preparamos los temas. Así es. Y bueno, pues, ¿qué te parece nuevamente hablando de esta jornada electoral? Que, pues, han surgido nuevas cosas, nuevos temas, nuevos rumores, muchos chismes en relación al movimiento este tan famoso ya del 132, yo soy 132. ¿Cómo ves, Tere? Pues muy interesante, Jules. No nos podemos definitivamente desprender de hablar de política de México en estos momentos. Ustedes lo saben, amigos, el 1 de julio va a haber votaciones en el país y bueno, pues esto se ha prestado para una serie de movimientos políticos, uno de ellos encabezados por los estudiantes del país llamado Yo Soy 132. Ya les platicábamos de este movimiento en programas anteriores. Pero bueno, ahorita acabamos de ver una noticia. Me gustaría, Jules, que nos comentaras. Pues sí, este es un video que sacó un cuate, un estudiante, Saúl Avidres, que dice que, bueno, es de los integrantes de los que iniciaron este movimiento del 132. Y está revelando que, bueno, pues este movimiento estaba siendo apoyado por la izquierda y pues no mencionan. Ah, para esto, mi querida Tere, salió una nota por ahí en internet, si tienen la oportunidad de buscarla, donde se ve que están organizándose los muchachos para recibir al señor Peña Nieto, y resulta que, bueno, pues ahí dentro de las boletitas que estaban repartiendo, en la parte de abajo decía claramente: no agredir ni a Josefina ni a Andrés Manuel López Obrador. Estos los candidatos respectivamente de la derecha y de izquierda. Y bueno, este tema es importante, amigos, porque tal como lo comentamos hace unos programas, la teoría es que es un movimiento totalmente apartidista, en donde nadie iba a revelar o apoyar algo que no fuera la libertad de votar. Entonces, como suele resultar, pues ya no es tan puro como se pensó desde un principio, ¿no? Así es, y bueno, ellos quieren dar apertura a la democracia, pero nuevamente yo considero que están cayendo en los excesos. No se puede hablar de una democracia cuando únicamente están imponiendo lo que ellos creen. No han dado oportunidad de que los candidatos se expresen como deben ser, sin antes abuchearlos, ¿no? Yo creo que eso no es una parte fundamental de un diálogo, porque únicamente están imponiendo lo que ellos piensan, lo que ellos... Digo que está chido que lo defiendan, pero no hay democracia, entonces. Y no es apoyar un voto responsable, porque lo que dice Jules, amigos, en este momento es totalmente cierto. Tú no puedes participar en una elección siendo adulto, y ellos son adultos, sin evaluar las propuestas de cada candidato, ver qué es lo que le conviene al país, ver qué es lo que te conviene a ti, y entonces decidir por quién votar. Ya lo comentábamos, Jules, desde el programa pasado, que yo te dije lo triste que va a suceder es que en algún momento son chavos, alguien, algún partido se les va a acercar y los va a empezar a manipular. Ya sucedió. Así es. Pues lamentable, ¿no? Porque digo, lo que es una buena intención va a terminar por quedarse como un proyecto nada más. A lo mejor con una sed de protagonismo nada más, porque realmente en cuestión de democracia, pues la verdad está muy distante, ¿no? ¿Y cómo suele suceder? Mala idea, creo yo, apoyar o tratar de difundir la idea de los jóvenes somos la respuesta y somos la solución. Eso no es cierto. Pienso yo que la gente de cualquier edad es la respuesta y es la solución a un país y realmente se lo propone. Así es, pues ni modo. Pues oye, es esto. ¿Y qué te pareció aquel video de la señora Josefina Vázquez Mota? donde no van a ser cuchicuchis si no votan. ¿Cómo ves? Fantástico. Esto fue hace algunos días. Chantaje. Amigos, la candidata del Partido Acción Nacional. hablando como marchanta, qué bárbaro. ¿Quién, qué asesor le dice a esta señora que hable como marchanta de se venden jitomates y se vende? O sea, por favor, señor, es usted una candidata a la presidencia de México y habla como marchanta de mercado, trata de hablar como los políticos de hace 20 años, Jules. Pues sí, yo creo que más bien es eso, ¿no? No, obviamente la intención no es ofender a la candidata, pero realmente se nota que no es política, no es una persona que se dedique a eso. Ahí se ve precisamente en sus expresiones, como bien lo dices, es como un cliché del clásico político de los años 50, ¿no? Pero que además, qué poco razonamiento e inteligencia de los asesores, es un cliché que trae muy malos recuerdos a la gran mayoría de los mexicanos, porque lo asociamos con presidentes como López Portillo, como de la Madrid, y entonces, pues, obvio, tú asocias y dices, pues, no, o sea, yo no voy a votar por esta señora, mala idea de los asesores. No, y además, y menos voy a votar por ella porque ya ahora andan aconsejándole a mi mujer que no me dé cuchicuchi, ¿verdad? Eso es fantástico. Sí, estamos hablando de eso. Pues sucede, amigos, que en una reunión con mujeres, creo que fue en el norte de la República, me parece. Sí, esta mujer les dijo, a quien lo estaba escuchando y al resto del país, por supuesto, ¿no? Lleven a sus parejas a votar y lleven a una serie de personas y si no votan, pues no vamos a hacer. No hay cuchicuchi. No hay cuchicuchi, ¿cómo ves? No, pues lamentable. Cómo volverse más popular entre los hombres del país, ¿no? Sí, exacto. No, y cómo, más bien cómo aventarse enemigos, ¿no? Pues es que Y generar otra vez la guerra de los sexos, ¿no? No tiene ningún sentido. Así estaba no. Yo viendo, y como tú, como muchísimos mexicanos, el segundo debate, y escribiendo al mismo tiempo en mi Twitter, ¿no? Muchas de mis impresiones, pero una de las primeras fue ver a Cuadri, que es otro candidato, vestido con una camisa verde oscura, una corbata negra y un saco negro. Y yo lo puse, parece que va a un velorio. ¿Dónde están los asesores? ¿Qué clase de imagen es la que le está transmitiendo al país en un momento de oro, Jules? Porque además todo el país lo estaba viendo. ¿Cómo quieres que voten por ti si tu imagen lo que dices es estoy vestido para un funeral? Así es. No, y además yo creo que con ese afán de acercarse a la juventud, yo pienso que va en ese sentido, porque pues sí, se viste como rock and rollero, ¿no? Parece que va a salir a un escenario. Escenario, efectivamente. Es muy interesante todo este numerito, Jules, de la imagen de los candidatos. Ahorita, amigos, antes de preparar los temas que les vamos a presentar el día de hoy, que les estamos presentando ya, pudimos ver un segmento muy breve de una persona que analiza la imagen de esta gente que busca ser presidente de México y dijo algo que me llamó mucho la atención a mí. El 70%, 80% de la comunicación, de la imagen que uno transmite, no es verbal. Tiene más que ver con tus actitudes, con lo que traes puesto o de la gente con la que te acompañas. Así es. Bueno, y en ese caso, una de cal por dos de arena, en el caso de Josefina, que realmente, bueno, no le han asesorado en la manera de dirigirse, ¿no? En un acto público, pero por otro lado, la imagen que le están haciendo, cada rato hay cambio de imagen, se ve que la procuran que se vea del uno, y pues eso realmente, digo, de acuerdo a lo que nos comentaba la señora está aquí por este video, pues influye de alguna manera en el voto de la gente, ¿no? Lo platicamos, lo dijimos hace un par de podcasts o el anterior. El que sea, ya los escucho. La guerra sucia en estos últimos días antes de la votación, pues cada vez se va a poner peor y cada vez va más duro. El caso de esta señora, que es la única candidata a la presidencia, pues empezó muy tibia y de repente ya era la jefa. Así es. Y ahorita no den cuchicuchi, señoras, y al rato, pues quién sabe qué va a pasar. Y así va a pasar con todos. Así es. Y luego, hablando de los candidatos nuevamente con el señor Cuadri, regresando, ¿qué arrastrada le pusieron ahí en el programa este de noticias, ¿no? Sí. Bueno, es un programa de análisis de televisión donde participa López Dóriga, Carlos Loret de Mola, Merkel, ¿no? ¿Cómo se llama? Denise Merkel. Sí, Jules les está hablando, amigos, de una serie de periodistas connotados en el país de diferentes medios que se reúnen, pues cada miércoles me parece que es, en un programa de televisión, y analizan la política en general. Claro, ahorita, época de elecciones, pues lo que están haciendo, están invitando candidatos, y estamos hablando del candidato Cuadri, que de plano se lo botanearon. No, pues ahí se veía, ni siquiera lo dejaban expresar, y Carlos Loret de Mola me cae bien, ¿no? Tiene simpatía, pero a veces esa actitud de no dejar que la otra persona termine de expresar su idea, creo que, digo, a lo mejor esa es la dinámica del programa, ¿no? Pero se me hace falta de educación y una falta de respeto que te estén invitando a un programa para que expreses tus ideas y expreses tus proyectos, pero que a la mera hora no te dejen concluir, ¿no? Es una total falta de respeto. Peor aún. La risa, ¿no? No, exacto. Eso es peor todavía. No terminaba de hablar Cuadri y el otro ya estaba hablando de la risa. Y claro, empieza a contagiar de risa a todos los periodistas que estaban ahí. Y pues todo el mundo se estaba riendo. Sí, es una falta de respeto. A mí me parece que independientemente de la afiliación política de cada uno de estos periodistas, si estás haciendo un programa que lo ve pues muchas personas, pues tendrías que respetar profundamente lo que diga el candidato, te caiga bien o no te caiga bien. Y es que también esto genera, por ejemplo, en el caso de Peña Nieto, que no ha sido, no sé, yo creo que ha sido invitado, pero él no ha querido ir. Pero yo creo que es con justa razón, ¿no? Porque por un lado te invitan a exponerte, a burlarse de ti, y digo, la verdad es que no creo que sea conveniente, y creo que está haciendo bien no tomar. Sí fue. Ya estuvo Peña Nieto ahí. Ya estuvo. De hecho, fue el primero. Y algo se mencionaba, y yo lo vi porque enseguida fue la señora Josefina, enseguida fue López Obrador y al final fue Cuadri. Y había una gran diferencia. Hablaba Peña Nieto y todos calladitos, todos respetuosos, todos escuchando su propuesta de manejo de la nación. Claro, porque la televisora que emite este programa en particular, pues claramente apoya al PRI, que es Peña Nieto, ¿no? Así es. Pues lamentable también. Pues mira, yo lo que pienso, amigos, es que de todo esto que platicamos Jules y yo, más lo que todos ustedes ven, sobre todo si eres mexicano y vas a votar en las próximas elecciones, pues son elementos que tú puedes tomar pues para razonar y ver cuál va a ser tu decisión. Sí, porque yo siento que al final de cuentas es contradictorio, porque por un lado, abren los espacios de medios públicos, electrónicos, televisión y demás, y te generan ya no tanto la propuesta que tenga cada candidato, sino ya te están sacando lo malo, y lo que está generando es de que la gente se espante y que ya no vaya a votar, o no sé cuál es. Y eso sí sería terrible. La dinámica, ¿no? que estén ocupando, cuál es el fin de querer hacer mofa y burlas de todos los candidatos, ¿no? Sí, eso es totalmente terrible. Y ya lo dijimos, insistimos, voten. No dejen de ir a votar, voten por quien ustedes quieran. Voten libremente, pensado, razonado, pero voten. No regalen el voto a alguien que podría utilizarlo a su favor. Y no sé si, amigos que nos están escuchando, ustedes llegaron a ver el formato que se va a ocupar para las boletas, vaya, de elección. Y manejan que si tú tienes, por ejemplo, el PRI, que está con el Partido Verde, puedes votar las dos casillas, puedes votar por el PRI y por el Partido Verde, y eso equivale a un voto, pero ya en la suma van a ver cuántos votaron por el PRI o cuántos votaron en específico por cada partido. Y lo que me llamó poderosamente la atención es que hasta abajo ponen un cuadrito vacío en el cual uno puede poner mi nombre, puedo poner yo voto por mí, voto por el Pato Donald, voto por el que yo quiera, que se me hace una invitación abierta a que la gente quiera jugar y desperdiciar el voto. Entonces, es por lo que digo, se me hace incongruente que estén gastando miles y miles de pesos en campañas para que vayas a votar y el mismo IFE te ponga un cuadrito para que eches a perder ese voto, ¿no? Pero eso siempre ha sido así, ¿no? Siempre ha habido en las boletas electorales, o por lo menos las veces que yo he votado, yo recuerdo que siempre al final de la boleta hay un espacio en donde dice, si tú tienes un candidato diferente, pues escribe tu nombre, ¿no? Y mi mamá algún día, si mal no recuerdo, mi mamá creo que votó por Elena Poniatowska, algo así, por algún escritor o escritora. Y bueno, pues eso es lo que yo consideraría, tendría que ser tu última opción. con tal de no regalar un voto, con tal de no dejar de ir a votar, pues vota por ti o vota por Paul McCartney. Digo, sería buen presidente, ¿no? La pasaríamos a todo dar, ¿no? Imagínate, todo, gobernar con esas canciones, pues qué maravilla. ¿Te imaginas? Oye, estaría genial. No lo había pensado de esa forma, pero bueno. Imagínate su informe. Tengo 12 canciones nuevas. A ver, vamos a escucharla. ¿Alguien tiene algo que objetar? La gente feliz. Y oye, Jules, pues te voy a cambiar el tema porque, como siempre sucede, amigos, la pasamos tan bien en este podcast y platicamos con ustedes que estamos así, volteando de reojo para ver el reloj, para ver cuánto tiempo llevamos. Y bueno, pues te voy a cambiar el tema y a mí me gustaría que me platicaras de un obispo que llegó a las noticias en esta semana pasada. Híjole, no, pues este señor, que es Fernando María Barquel, no sé, este señor que se le encontró ahí en un centro vacacional aquí en México, en compañía de una chica, y se ven, realmente yo vi las fotos y yo veo que están ahí agasajando en la alberca, ¿no? Es una amiga. Bueno, o sea, pero te puedes aventar un faje de amigos, ¿no? Bueno, sí, claro. El asunto, amigos, es que este señor, Fernando María Bargalló, es obispo de un área de Buenos Aires, Argentina. Y esta semana pasada, o en estos días recientes, salieron a la luz una serie de fotografías, como dice Jules, de este señor obispo con su amiga. En posiciones, pues así muy... tú y yo nos conocemos rete bien. Así es. Abrazaditos ahí en el mar. Y estas fotos fueron tomadas en el 2011, quiere decir que están saliendo a la luz un año después, por alguien que seguramente... la sacó a la luz porque no quiere mucho al señor, ¿verdad? Y claro, ya es un escándalo internacional. No, además, este señor, el obispo este, decía que esa foto fue de hace 2 años y que fue un encuentro casual, así como que, ¡ay! ¿Te encontré? Llegué de vacaciones a Cancún. ¡Ay! ¿Cómo estás? Hola, qué pequeño es el mundo. Y dice además que es una amiga de Uta, de la infancia. Que tiene... Encontrarnos aquí en otro país remoto, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad, pero... Imagínate qué tan gustoso el encuentro que ya se andaban ahí fajando en la alberca. Fajando en la alberca, literal, amigos. Digo, y no nos espanta, ¿no? ¿Quién no ha fajado en una alberca? Pero bueno. Sí, no, claro. Estamos hablando de un obispo. El acto en sí no nos espanta. Nos espanta y relativo, ¿eh? Porque ya habíamos hablado de la religión, ya habíamos hablado, no tanto de la religión, de la iglesia y sus representantes en un programa anterior. Pues no es que te espantes. Porque pues, todos estos casos de pederastía y demás, pues por lo menos el obispo no lo vieron en una alberca abrazando a un niño, ¿verdad? Que hubiera sido, yo creo que 3 veces peor. No, pero hubiera jalado más rating, ¿no? Mala estrategia del Vaticano. Claro, el padre Maciel, acuérdate, de aquí de México, igual acosó sexualmente a cualquier cantidad de jóvenes sacerdotes, chamaquitos... Les destrozó la vida, pero además tenía una mujer aquí en México, en Michoacán, si mal no recuerdo. Hay una hija por ahí con su apellido. ¡Qué poca, de veras! ¡Qué bárbaro! Pues ni modo, cosas que pasan. Y digo, yo siempre he pensado que tener una religión es bueno, es saludable, pero pues ya ahorita con todo lo que ha pasado... con esta apertura de internet y con esta facilidad de enterarte de muchas cosas que pasan en todo el mundo, yo creo que ha sido algo que ha ido en contra de lo que la iglesia hubiera querido, ¿no? De mantener todo en secreto como siempre y que nadie se enteraba, ¿no? Pues sí, realmente el Vaticano, pues yo lo que creo que está pasando es que está viendo que sus bonos están bajando cada vez más, que sus representantes... en cualquier parte del mundo, pues le están regando cada vez más. Sí, creo yo que la decadencia de la religión, como se ha entendido pues en los últimos siglos, pues ya es más que abierta y que tiene que haber una transformación, una nueva forma de creer en un ser superior. Lo que sí estaría padre que nos hicieran llegar los comentarios, la gente que nos está escuchando a través de Impulsarte, y nos dieran su opinión, ¿no? Sí, amigos, les comento, esto fuera totalmente del guión que acabamos de preparar Jules y yo, les comento, se va a abrir una nueva página que yo estoy realizando en estos días, que es precisamente la página del grupo en donde Jules es cantante, el grupo 69. Ustedes lo van a poder accesar en www.6 con letra 6 con número 9 con letra 9 con letra.com, y ahí Jules va a tener su sección. En su sección vamos a poder subir estos videos que ponemos. Ahí pueden ustedes entrar y dejarle un comentario. Yo de alguna u otra manera también voy a poner un enlace ahí para que me puedan contactar. Ahí tenemos un Facebook. Ahorita al final vamos a decir todas las maneras de contactarnos. Pero sería muy bueno abrir esta nueva página, Jules, con los comentarios de la gente que nos escucha y que ve pues, cuáles son tus puntos de vista y los míos. Y nos va a encantar leer lo que tengan que decirnos. Nos van a poner bien contentos, la verdad. Sí, esperamos que sí. Sirve que pues ven un poco de lo que hace él en la parte, la fase artística de su vida. Y bueno, pues conocen un poco más de Jules. Así es. Pues ahí los esperamos. Al ratito les damos ya todos los datos. Y bueno, ¿y qué te pareció, Tere, cambiando ya de tema, de esto de la nube que apareció ahí en Pekín, una especie de hongo parecido al de Hiroshima, ¿no? Qué impactante, de veras. Así anaranjado y amarillo, muy raro, ¿no? La gente que estaba ahí, esto fue en Pekín, y la gente espantada pensando que era el fin del mundo. Pues es que tú imagínate, Jules, sales a la calle, de repente volteas y encima hay una nube de un color más bien oscuro o de colores que semeja a esta nube que se forma después de que de la bomba atómica. Así es. Pues lo que, ¿qué es lo que piensas? Pues nos están atacando o va a explotar algo ahorita o pues ¿cómo no te vas a aterrar? Así es. Y bueno, pues resulta que pues era solo una nube de aire cálido que se llama ¿qué? Cumulonimbo. Es un fenómeno atmosférico en donde el aire cálido se encierra en una nube y hay rayos. Es una especie como tornado, ¿no? Como tornado interno en una nube. Y bueno, pues esto fue lo que cubrió, imagínense amigos, a Pekín, el tamaño de la nube y pues el miedo y la sensación de algo desconocido, pues debe ser terrible, ¿no? Ya después pues vimos que las autoridades de Pekín pues ya se pudieron comunicar con la población por medio de la tele, del radio y demás. Dijeron, cálmense, no pasa nada. Tequiris y tequiris. Es que yo puedo entender muy bien. ¿Tú te acuerdas hace como 10 años que empezó a caer ceniza del popo? Uh-huh. Aquí en México, en la Ciudad de México, que hubo... El popo, amigos, es un volcán muy cercano, bueno, relativamente cercano. Hola. Entre Puebla, el estado de Puebla y la Ciudad de México, y que intermitentemente a lo largo de toda la vida, yo creo, ha estado echando fumarolas. Y estamos relativamente acostumbrados porque no es un volcán en actividad plena, es una actividad pues muy pasiva. Y normalmente, históricamente, me parece que en enero... sí, eso fue un mensaje. Ahorita vemos quién nos manda mensajes. Pero en el Inter les sigo comentando. Históricamente, bueno, pues lanza fumarolas. Nadie se asusta y estamos acostumbrados. Pero esta vez, hace 10, 12 años, fue una fumarola tan fuerte que la ceniza llegó a la Ciudad de México. Y yo me acuerdo que todos estábamos pues espantados porque no estamos acostumbrados a eso. Sí, además sales a la calle en la mañana y ya encontrabas ahí tapizado de ceniza los autos, ¿no? Sí. Hubo una fuerte campaña para utilizar lo que son tapabocas para evitar respirar. Inhalarlo, claro. Este polvo que supongo debe ser nocivo, ¿no? Por supuesto. Imagínate que te llegue a los pulmones ceniza de volcán, pues no. No. Hasta en una de esas hasta te enfermas de por vida. Qué terrible. Sí, yo pienso que hay que estar preparados porque puede volver a pasar. Que ojalá de veras haya sido una, como dicen, una bolsa de aire cálido. Porque, digo, habrá cosas que estén haciendo los gobiernos que normalmente uno no se entera y hacen sus pruebas nucleares y hacen varios experimentos por ahí y pues te venden la noticia de que pues no pasa nada y tú tranquilo, es, ¿no? Un fenómeno atmosférico, nada más. Así es, como ya es un derrame de... en China, no sé qué fue, de radioactivo, ¿no? Imagínate, eso se expande con el humo que ya se estaba... con el aire se estaba expandiendo a varios lugares y la verdad hubo gente que ya presentaba síntomas de cáncer en la piel y cositas de esas, ¿no? Qué terrible. Y en particular el gobierno de China, Jules, yo sí pensaría que hace pruebas nucleares sin problema, sin bronca, y tal vez pues ni siquiera lo da a conocer. Así es, porque digo, pues, ¿qué cosa tan especial tiene Pekín como para que nada más surja en aquel lado, ¿no? Claro. Claro, o sea, como no tenemos noticia de algo similar, quién sabe, es como el meteorito que hablábamos hace unos programas, ¿no? Sobre Puebla. Teniendo toda la tecnología ya en el espacio, que puede detectar cuando viene un meteorito y todo lo demás, y nadie supo y de repente cayó el meteorito aquí en el estado de Veracruz, pues digo, uno piensa mal y dices, pues esto no es un meteorito, ¿verdad? Esto puede ser otra cosa. ¿Quién sabe, amigos? La realidad es que... Basura espacial podría ser, ¿no? Podría ser, pero también podría ser algo de algún gobierno. No lo sabemos. Y yo un creo... Un ovni derribado. y la realidad es que, bueno, pues estamos en manos de quien menos se imagina. Va uno, pues leyendo todos estos experimentos en Estados Unidos también, ¿no? Así es. Que tienen ahí su guarida... De donde tienen a los ovnis y demás. Es un hangar, ¿no? Es un hangar del ejército, ¿no? Bastante interesante ese tema de los ovnis. Y que además está súper resguardado y tú no te puedes acercar y pues te preguntas, ¿pero por qué, no? Los gobiernos, todos los gobiernos del mundo, creo yo, hacen sus numeritos y uno no se entera y vive pensando pues que no va a pasar nada y tal vez es mejor así. Si supiéramos que el gobierno de México, en el caso de Jules y mío, estuviera haciendo pruebas nucleares, pues yo creo que estaríamos con cierto miedo, ¿no? ¿Te acuerdas? Hace ya bastantes años, 2006 más o menos, 2007, que hubo esto de la epidemia de... ¿Qué enfermedad era? Que teníamos que usar tapabocas, mascarillas, guantes H1N1, un virus ahí. Entonces, mucha gente decía que esto únicamente era una estrategia del gobierno para, pues, de alguna forma alejar la atención de no sé qué problema. Y este periodo de tiempo que fue, me parece, una semana y media, detuvo totalmente al país, amigos. La Ciudad de México estaba muerta. Nadie salía, las pocas personas que salían llevaban mascarilla. En esa época, bueno, pues mi hija era mucho más chica. Yo de plano no la llevé a la escuela. Yo no quería que... Porque además el miedo era... Te da esta enfermedad y te mueres. Y yo recuerdo que en ese momento... A mí la gente me preguntaba... ¿Tú conoces a alguien personalmente que se haya enfermado? No. Sin embargo, en mi caso, 2 años después o 3 años después... Sí supe de gente que murió por esa enfermedad, esta epidemia... Que en ese momento pues no tenía contacto y a lo mejor eran conocidos, ¿no? Realmente era una pandemia, ¿no? Porque era una pandemia. No era exclusiva. Pues no estamos exentos de eso y pues encomendémonos a Dios. Así es. Bueno, pues queridos amigos, creo que ya llegamos al final de este podcast de Tere y Jules. Y amigos, se nos va rapidísimo. Jules, de veras es... Platicar contigo es tan divertido, tan agradable y de veras esperamos que los amigos disfruten este intercambio de opiniones y lo que les comentamos y buscamos. No dejen de buscarnos. Jules, por favor, platícanos cómo puede llegar la gente a ti. Bueno, pues yo les recuerdo que tengo el programa del Pensamiento a la Palabra y ahí tenemos un correo que es delpensamientoalapalabra@gmail.com y a través de Facebook... Estamos en Facebook / El Pensamiento a la Palabra. Ahí nos pueden contactar. El programa pasa todos los jueves a las 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México. Y pues hay muchos relatos, audios muy divertidos que estamos elaborando. Y pues noticias de rock y mucha música también. Qué bien, qué bien. Sí, no se lo pierdan, amigos. Muy recomendables. Por mi parte, yo tengo el programa El Círculo Viro, que se transmite en Impulsarte Radio los miércoles a las 8 de la noche. De 8 a 10, de 8 a 9 y media, algo así. Bueno, pues presentando, como siempre lo hago, lo mejor de 4 personas que cambiaron el mundo musical. John, George, Paul y Ringo. Pueden escucharme ahí. También me pueden encontrar en Facebook, facebook.com/Tere Chacón. Y además tengo una página personal, terechacón.com. Ahí con muchísimo gusto. Voy a empezar a subir estos podcasts, fíjate, también. Porque ya vas a tener tú tu página y pues yo en la mía. Para que la gente tenga más opciones de descargarlos y que nos platiquen y nos hagan llegar lo que opinen. Así es. Y bueno, pues comentarles que ya está también la página de 69. Es www.69.com. www.6 con letra, 6 con número, 9 con número, 9 con letra.com. Porque si lo dices así de la otra manera, pues lo van a escribir mal. Tienes, no van a llegar. Tienes toda la boca llena de razón, mi querida Teresa. Y no estás corriendo. Y no queremos que eso pase. Amigos, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Bueno, pues muchas gracias. Y Tere, Nos vamos con... ¿Qué tema te gustaría? Ay, Jules, la de Chicago que estábamos platicando el otro día. Genial. Color My World. Ahorita se los ponemos. Jules, qué gusto de veras estar aquí. Nos vamos a ver pronto. Gracias, Tere. Pues nos vemos, queridos escuchas de Impulsarte Radio, la radio que te dejará huella. Nos vemos la próxima. Bye, bye. Goodbye. Podcast de Tere y Jules. 22 de junio 2012. El podcast de Tere y Jules. 21 de junio. 22 de junio 2012. El podcast de Tere y Jules. 21 de junio 2012. 22. Ok, ¿por qué? El podcast de Tere y Jules. 22 de junio 2012. No, yo no había hablado.